Iniciamos una nueva semana y con ello también un nuevo estudio. Habíamos prometido la última vez que esta semana iba a ser algo nuevo. Y vamos justamente a estudiar dos libros, dos cartas que Pablo ha escrito a su iglesia, una iglesia bastante moderna, una iglesia urbana, una iglesia de la ciudad. Y de ella vamos a conversar y vamos a sacar las lecciones durante estos meses de julio, agosto y septiembre. Así que bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es un placer poder saludarles cariñosamente, como siempre, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Me quedo dando vuelta a algo que dijiste. ¿Sí? Una iglesia moderna. No sé si tú eres de esa época. Mira, lo que pasa es que si cuando uno mira un poquito la iglesia de Tesalónica, no era una iglesia de campo, no era una iglesia que estaba en las casas, sino ellos tenían cierto nivel, cierto estatus. También en la ciudad era un poquito moderna porque tenía un comercio muy alto. Ya. Y a la vez era moderna para su época. Sí, para su época, correcto, lógicamente. Y urbana, porque está en la ciudad, y el hecho que hayan tenido un templo donde congregarse significa que, de alguna manera, eran, digámoslo así, pudientes para construirse un templo. Este trimestre, la verdad que las cartas de Pablo a los tesalonicenses, vamos a ver un vistazo de esta vida cristiana primitiva, cómo fue. Por eso que cuando hablábamos el trimestre pasado acerca de los informes, y de lo que nos cuenta la Biblia, nos damos cuenta cómo era esta iglesia, cómo eran los desafíos, qué es lo que ellos enfrentaban, porque también tenían muchas dificultades, ¿no es cierto?, debido a ese ambiente negativo que a veces daban los sacerdotes, algunas otras personas. Lo fascinante es que, de alguna manera, esta iglesia se propuso llegar y llegó con el Evangelio a muchas partes. Correcto. Y Pablo la estableció y la dejó muy bien establecida. Y ahora le manda unas cartas que son excelentes para echar una miradita a nosotros y aplicar, porque eso es lo que significa realmente, aplicar después a nuestra vida, porque la carta nos da que efectivamente Cristo regresará en su segunda venida en gloria y majestad. El tema de la primera carta, por lo menos, es un tema escatológico, o sea, trata de los últimos acontecimientos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y él con esto está dando a los tesalonicenses una esperanza futura. Entonces, por eso que les habla, y fíjate qué interesante es, en todos, de forma muy interesante, casi en todos los capítulos, podríamos decir que todos los capítulos terminan con una referencia a la segunda venida de Cristo. Eso es importante. Y también es importante el hecho de que nos da una seguridad de que las promesas de Dios se cumplen, y esa seguridad está basada en nuestra confianza que tenemos en las Sagradas Escrituras, claro, porque ellas nos dan realmente lo que va a pasar, lo que ha pasado, y puntualmente lo que es el retorno de Cristo a la tierra. Exactamente. Hay varias cosas que podemos conversar, de algunas van a quedarse quizás en el tintero, pero usted tiene posibilidad de leer estas cartas y echar una miradita para tener el cuadro general. Vamos a ver un poquito aquí lo que es Hechos capítulo 16 del 9 al 40. Es un pasaje que tiene varias cosas interesantes, porque de alguna manera los filipenses, no se sabe, y tenemos que descubrirlo, por qué ellos reaccionaron negativo a algunas situaciones que se están contando acá. Hechos 16, 9 al 14, no vamos a leer todos los textos, pero está relacionado con qué. El capítulo 16, Horacio, es un capítulo que habla de que Pablo circuncida a Timoteo, que es la primera parte, y luego que es guiado por el Espíritu para ir de un país a otro. Esto lo habíamos dicho muchas veces, y hecho es un libro que nos habla del trabajo, del esfuerzo que hace el Espíritu Santo por guiar a estas personas y llevarlas adelante en la predicación del Evangelio. Entonces, el Espíritu Santo guía para llevar a otros países, y aparece también allí Lidia, que se convierte, que es movida, que es empujada por el Espíritu Santo, que la lleva para que esté atento a lo que se está diciendo, y da cabida también a los misioneros, lo habíamos conversado, pero está relacionado ahora con el Evangelio, llega a Tesalónica, y una muchacha que es librada del espíritu de adivinación que está allí. Eso está en torno al capítulo 16, que vamos a conversar un poco, y luego aparece que Pablo es azotado junto con Silas y encarcelados. Ahí aparece una situación anormal para nosotros, pero sí muy buena para el Espíritu Santo en respuesta a las oraciones. en quien son encarcelados se produce una situación, un temblorcito y las puertas se abren y aparece una conversión de un carcelero y por último una liberación de Pablo y Silas. Fíjate, creo que es bueno que en esto veamos, pareciera que el enemigo estaba ganando terreno aquí, porque se desquitó, puesto que Pablo hizo salir el espíritu de adivinación que había esta muchacha que le hacía ganar dinero a algunos, y ellos se enojaron y lo llevaron ante el consejo. Claro. Y ahí fue donde los llevaron a la cárcel y los azotaron, pero ellos luego de salir, de que se les permitió salir, fueron y lo primero que hicieron fue ir a la sinagoga y empezaron a predicar nuevamente acerca de nuestro Señor Jesucristo. Interesante que en relación a lo que tú conversas de esta mujer, mira, cuando el evangelio es entorpecido por el enemigo, Dios da autoridad, Dios da poder, Dios abre camino y permite que el evangelio siga, no necesariamente con tranquilidad. En este caso ellos tuvieron que pasar por la cárcel, tuvieron que ser azotados, pero el hecho de que haya sido liberada esta mujer, esta muchacha, como dice acá, ¿no es cierto? Entonces significa que, o sea, si tú lo lees con tranquilidad, se estaba entorpeciendo la actividad de ellos. Claro. Pero a la vez uno dice la razón que había detrás de esto. Ellos estaban ganando algún dinero con esto, ¿no? ¿Te fijas? No era una cosa de servir como los discípulos estaban haciéndolo. Yo creo que también esto, cuando esta mujer fue liberada, tiene que haber sido de conocimiento público. O sea, muchas personas se dieron cuenta de que Pablo, porque piensa tú, la mujer dejó ya de adivinar, podríamos decirlo así, y tienen que haberse preguntado por qué. Entonces, cuando supieron que Pablo, esto tiene que haber causado un efecto en aquellas personas que supieron. A veces el enemigo pareciera que gana terreno, pero finalmente el Señor hace positivo lo que el diablo hace negativo. El relato usted lo puede leer tranquilamente en este capítulo que nosotros estamos mencionando, de Hechos. Y léalo con tranquilidad porque se va desarrollando una escena bastante interesante. Pero si usted ve también lo del terremoto, me parece muy muy adecuado, muy pertinente para el momento, porque otras posibilidades no tenían. Pero cómo Dios liberó, vamos a decir así, y llegó que el carcelero también fuera liberado del pecado, porque eso es lo que pasó. Él se sintió realmente motivado a aceptar lo que ellos estaban haciendo. Acuérdense de que ellos cantaban, daban gloria a Dios. Y esta hermana Lidia, que a ellos los consoló, a los hermanos, en otras palabras, vamos a decirlo de esta manera: el evangelio tiene que pagarse con un precio, porque estamos en terreno enemigo. Esa es la verdad de las cosas. Y en terreno enemigo muchas veces tenemos que hacer sufrir esto que nosotros hemos comentado aquí en este día. La verdad es que Pablo estuvo en Tesalónica por primera vez durante su segundo viaje. Eso es lo que nosotros entendemos por Hechos. Y después de haber salido de Filipos, por ejemplo, Hechos 16:40 dice: entonces, saliendo de la cárcel, y esto hace una conexión muy directa con lo que estaba sucediendo, salieron de la cárcel y entraron, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Y el capítulo 17:1 dice que después, pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga, y aquí está lo que estábamos mencionando, una sinagoga de los judíos. O sea, tenían allí una sinagoga. Uh-huh. Así que la primera parte está relacionada con estos predicadores que de alguna manera están pagando el precio por predicar el evangelio. Pero mire, varios detalles. Tú mencionabas un detalle, el libro de Tesalonicense. Sí. Ahora, en relación a lo que acomete Satanás para entorpecer el evangelio, siempre hay un producto positivo. ¿Te acuerdas tú? Esteban perseguido. Y se produce una persecución, pero grande, ¿en qué? En toda Jerusalén, a causa de esto, tomaron valentía y mucha gente salió de la ciudad, ¿no es cierto? Se fue a otros lugares. ¿Qué pasó con eso? Fueron semilleros. Propagó el evangelio. Claro, fue una forma de llevar adelante. Pablo perseguido, ¿te acuerdas? Se va de aquí. ¿Dónde va? Se va a Tesalónica. ¿Y en Tesalónica qué hace? Se encuentra con una iglesia, predica el evangelio y hace crecer y convierte a muchos, que lo vamos a ver más adelante. Interesante como estas cosas que a veces son negativas para uno, situaciones que son un poquito lamentables, que uno a veces las siente y dice, ¿por qué si yo estoy predicando el evangelio me pasa esto? Pero pasado el tiempo se da cuenta uno de los frutos que da efectivamente estas cosas, porque Dios torna eso que parece negativo, eso que no parece positivo, lo transforma en positivo, y en un avance para la predicación del Evangelio. Así que cuando se predica la palabra, hay que pagar algún precio, pero el precio tiene un alto contenido cristiano, evangelístico y de ganancias de alma. Ahora, estar dispuesto a pagar el precio, creo que la persona tiene que haber medido también lo que está ganando, porque aquello, cuando se produjo la fiebre del oro, muchos viajaban, tenían que sacrificarse mucho, en fin, pero ellos sabían lo que iban a recibir, entonces estaban dispuestos al sacrificio. ¿Qué era el sacrificio comparado con los bienes que recibían después? Claro. Bueno, cuando nosotros nos damos cuenta lo que significa la vida eterna, lo que significa la vida aquí, ahora, una vida vivida con Cristo, una vida diferente, una vida que no tiene los sobresaltos de aquellos que no están con Cristo, que tenemos dificultades, claro que las tenemos, pero es mucho, muy diferente caminar al lado del Señor que hacerlo sin Él. Entonces, Pablo se dio cuenta de esto y, bueno, nosotros tenemos el resultado aquí. Piense, ¿cuáles son las cosas del mundo que, si no somos cuidadosos, pueden apartarnos de Dios? ¿Por qué es tan importante mantener la cruz y su significado siempre en el centro de nuestros pensamientos, especialmente cuando el mundo nos atrae con fuerza? Piénselo. Bueno, estamos muy contentos porque llegamos ya al final del primer día de conversación. Queremos invitarlos para mañana a una nueva audición de diálogo bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.